¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Bueno, gracias, gracias por esperarnos. No, por favor. Bueno, bueno, José, ¿qué estamos tocando? Ahí con Sebastián. No, no, bueno, estaba... Que siga con el concepto, ¿no? Que... Sigue el concepto, Seba. Vamos a cosas productivas, ¿no? Cosas productivas, vos me has preguntado por el futuro del boxístico del chino. Yo estoy contando más o menos cómo es la situación. También tengamos en cuenta que, en realidad, todo después de la pelea de Morales, la idea nuestra era pelear en Argentina. Ah, cierto, ¿te acordás? En el Estadio Único en La Plata. Primero, en realidad, había surgido la idea de pelear en el estadio. Pero, en realidad, ¿sabes qué? La idea no fue nuestra. Nosotros nos dijeron que había interés de pelear en el Estadio Único de La Plata. Ah. Después tuvimos algunas reuniones y no por ahora no se ha avanzado al respecto. También tuvimos algunas reuniones en Santa Fe. No es fácil organizar una pelea de esa envergadura, porque tenemos ganas de hacer una función bien linda, bien grande, lo mejor que se pueda. Lamentablemente hay costos en dólares y demás, pero no es que esté llorando ni nada. No, pero escúchame, ¿y el Luna? Bueno, el Luna Park también siempre fue una posibilidad. No estábamos pensando, porque en realidad el deseo del chino, la verdad, era pelear en Santa Fe en la cancha de Colón. Claro. Pero bueno, digamos, una cosa son los deseos, otra cosa es la factibilidad. Y la verdad es que, bueno, por ahí no... ¿Pero hay plata en el país para pagar una velada de esa? Yo pienso que sí. ¿Vos pensás que sí? Sí. ¿Se puede unir a mucha gente que apoye, comerciantes, gente, publicidades? Yo pienso que sí, lo que pasa es... ¿Cuál costo sería? ¿Sería un $500,000 todo o no? $500,000, ¿cuánto es? $2,000,000, no sobra. No te sé decir exactamente, digamos, pero yo lo que sí te puedo responder con seguridad es que hay dinero en el país para hacer una pelea. Lógicamente que no podemos traer a Mirkan a Argentina. Claro, bueno, no. Pero digamos, teníamos ganas de hacer un show muy grande, poner peleas de primerísimo nivel, o intentar al menos, ¿no? Sí. Uno dice a veces cosas y después no se pueden cumplir por... Ya, Sebastián, para diciembre ya tenés, mirá, Marcos Maidana, Lucas Matisse. Ajá, la fea Matisse. ¿Te gusta? ¿Dónde la hacemos? No, la cancha River. Qué lindo sería. 70.000 personas. La verdad es que esa es una pelea soñada. Sí, ¿no? Sí. Bueno, también por ellos, ¿no? También por ellos, pero vos sabés que yo lo que percibo, por lo menos del lado del chino y por algunas declaraciones que veo de Lucas Matisse, es que se tienen muchas ganas, pero se tienen mucho respeto. Sí. Seguro, sin duda. Y reconocimiento. El valor del otro. No solo en lo boxístico, sino en lo personal, la verdad que tienen muy buenas relaciones. Muy buena onda. Cuando vos le preguntás al chino, enseguida te dice, sí, claro, me encantaría. Ya le gané 3 veces, quiero ganar de nuevo. Sí. Y le preguntás a Lucas y te debe decir lo mismo. Te debe decir, mirá, las peleas fueron parejas, me encantaría pelear. La verdad que está buena esa rivalidad. Ahora, ahí sí te digo que me parece que no hay plata que pague. ¿Por qué? Porque si las haces en la Argentina, ahí sí que no hay plata. Seguro. Ahí sí que no hay plata para pagar esa pelea. Y en los Estados Unidos yo, la verdad que me reservo, tengo dudas. Debe ser difícil, dos argentinos allá, ¿no? Claro, son dos argentinos que lamentablemente nosotros no hay una gran colonia de argentinos, como si seguro. Mexicanos, sí. Por un lado, sí. Por otro lado, no, ahí sí no está el dinero para pagar los derechos internacionales, como puede tener un Amir Khan, que se da el lujo de tener a un canal como Sky que paga $1,500,000 por los derechos de televisión. Desde ese punto me parece que va a ser medio difícil que se crucen. Pero ¿por qué no soñar, no? La verdad que sería probablemente una de las sería pelea del siglo directamente. Y yo no sé, no me atrevo a decir eso, pero una de las más grandes de la historia seguramente sería. Sí, sin ninguna duda. Y aparte por estilo es un peleón. Sí, no, más vale. Una pelea dificilísima para los dos porque... Por un lado, un Maidana que es difícil aguantarlo, y por el otro lado, un Lucas que es inteligente, que es certero, que trabaja muy bien al cuerpo. Es un peleón eso. Sí. Lógicamente, si me preguntás quién va a ganar, te digo Maidana. Y lógico, claro. Pero no, Lucas es un muy buen boxeador. Me llamó la atención la declaración que hizo Pablo Hueso Sarmiento, que dijo despectivamente algo como, Maidana no le dura 4 rounds a Matisse porque no hace las cosas bien, dijo. No sé a qué se referiría, porque él, no, que yo sepa, no era el entrenador de Maravilla, de su hermano, ¿no? Es el entrenador. Javier. Gabi. Claro, Gabriel. Gabriel. No sé por qué dijo eso. Mirá que lo escuché y lo vi en un video, ¿eh? No es que me contaron. ¿Ah, sí? Atención. Sí, porque hay respeto entre nosotros. Hay, se cortó. Hay buena onda. No, hola. No, sigue habiendo una buena onda y ya te digo, es como un respeto mutuo que tenemos por Matisse. Y es más, yo pienso que Matisse lo va a noquear a Devon Alexander. ¿Sí? Sí. Sí, a menos que por ahí, digamos, si se encuentra con un Alexander inspirado, como contra el colombiano Juan Urango, es más difícil. Pero la verdad es que Matisse tiene todo para triunfar. Es bueno. Bueno, Seba, te queremos agradecer muchísimo. Como siempre, estás al lado nuestro. Es un lujo que las cosas que nos decís y que podemos transmitir a la gente, porque esencialmente lo que son, ganan son los oyentes, que escuchan todas estas cosas de alguien que está tan metido en todo lo que hace. Te agradecemos de parte de los oyentes muchísimo. Y vos sabés que siempre estamos al lado de todos los boxeadores, por eso se llama Campeones en el Río este programa. Sobre todo el chino, que también nos atiende con mucha diferencia a nosotros. Al revés, muchachos. La verdad que los agradecemos somos nosotros por la difusión, porque se interesan por nosotros, porque son gente de boxeo, por acompañarnos en este nuevo emprendimiento, el Chino Maidana Producciones. Mirá, lo dije mal, vos podés creer. Es el Chino Promociones. Chino Promociones. Por acompañarnos en este nuevo emprendimiento, la verdad que los agradecidos somos nosotros, que ustedes están siempre, y me consta que siempre han estado apoyando a todos los boxeadores en general, pero digo, en nombre del equipo del Chino Maidana, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, nada. Y prometo ir la próxima vez que hagan la pelea, prometo ir. Bueno. Yo me enteré un poquito ya con tiempo sin parar, aunque sea sin radio, porque a veces, si no es sábado, no tenemos la radio, sábado o miércoles, pero ir para estar allá y para charlar un rato y estar un rato con los boxeadores. Entonces la vamos a hacer un sábado para que se pueda. ¡Ah, fenómeno! La sacamos al aire. Tenemos ganas de hacer, por supuesto, también quiero aclarar, por supuesto, porque los argentinos somos complicados y a veces hay que hacer aclaraciones, de que nosotros no llegamos al boxeo para tener ninguna enemistad, más allá de las que ya tenemos con anterior gente, todo lo contrario, tuvimos todo el apoyo de la Federación Argentina de Box, tuvimos el apoyo de un montón de gente, por supuesto de nuestros sponsors. Seguro. Y la idea es seguir así. Es sangre nueva que vuelva a hacer una cosa nueva, eso es lo principal. Gente nueva, sangre nueva, nueva digamos en la promoción, en el espectáculo, ¿no? Y que viene a traer un aire fresco que tanta falta le hace al boxeo, Sebastián. Sí, esa es un poco la idea y más que nada exacto. Básicamente la idea nuestra es presentar buenas peleas dentro de lo que se pueda. Yo sé que no es tan fácil porque uno lo puede mirar a veces de afuera. A mí mismo me ha pasado tener una mirada crítica sobre por qué la mayoría de los festivales televisados a veces tienen peleas que no son demasiado competitivas o atractivas, pero tampoco es fácil. Yo la verdad es que cuando uno está del otro lado también se da cuenta de un montón de cosas que no tenía en consideración. No es fácil presentar peleas competitivas. Creo que nosotros, además de haber trabajado mucho para eso, me parece que tuvimos suerte de que salieron buenas las peleas. Lástima lo de Dorrego, que es incomprensible, pero bueno, sí, son cosas que pasan en el boxeo. Más allá de eso, me parece que tuvimos la suerte de que las tres peleas televisadas salieron muy buenas. Pero a veces, viste, pones lo que en los papeles parece un peleón, por ahí después no sale bueno. Sí, seguro, pasa. Pero la idea es que es presentar peleas competitivas o lo más competitivas que se pueda, y por ahí, y cuando la economía lo permita, recién estamos empezando, poder ver la posibilidad de hacer algo internacional también. Y apoyar a algunos chicos que me parece... Me gustó mucho a mí lo de Guido Pito, no sé qué piensan. Sí, anduvo muy bien Guido Pito. Con un probador difícil. Sí, bueno. Guapo, se levantó. Exacto. Sí. Hay varios chicos que por ahí se puede bueno. Apoyar y darle sus posibilidades. Y bueno, dentro de poco ojalá podamos hacer otro. Ahora la prioridad, por supuesto, es la próxima pelea del Chino. Pero también seguir trabajando para para la próxima y bueno, por supuesto vamos a estar invitándolos y otra vez, muchas gracias por el apoyo de todo el equipo de Campeones en el Ring. No, por favor, Seba, muchas gracias a vos y lo estaremos viendo, viejo. Sí, señor, un abrazo. Chao, querido, chao, chao. Señores, pasó Sebastián Contursi, el hombre clave.